Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Cuarta parte, la familia espiritual. Capítulo 20, el antiguo pacto. La primera impresión que de Narbonne sintió, al despertar, fue de vergüenza, ante la familia espiritual reunida para recibirlo en la vida de lo invisible. Una tristeza infinita se manifestaba en su individualidad espiritual. No obstante, ahora se encontraba en la misma sala, sentado sobre una gran almohada de felpa, que los pequeñitos le ofrecieron, en el estrado en que se dejara estar la condesa. Lo rodeaban todos los hijos del viejo matrimonio, sus esposas y sus cinco hijos, en actitud amiga, reconfortadora. Él los contempló uno por uno, y después pasó la mirada interrogativa por los rincones del salón, buscando a alguien más que no se encontraba presente. Sin embargo, se calló, fiel a la antigua disciplina conventual, que prohibía indagaciones de cualquier naturaleza delante de superiores, pues Luis de Narbonne reconocía su propia inferioridad ante la familia de la Chapelle. Pero, de pronto, exclamó en un largo suspiro, mientras besaba las manos protectoras de aquella a quien consideraba su verdadera madre. Y decirse que vuestra generosidad me recibe también como hijo y hermano. Unido a vosotros por indestructibles lazos espirituales. Así es, querido hijo, respondió el viejo conde Felipe, más de una existencia planetaria nos has visto unidos en el mismo círculo familiar, tú inclusive. Espiritualmente jamás estaremos separados, aunque experiencias importantes para el progreso individual, a veces, nos obliguen a una u otra reencarnación a estar fuera del círculo afín, como acaba de suceder contigo. Fracasé, bien lo sé, en esa dura experiencia que me fue necesaria. No dejo de ser un reprobante a aquellos a quienes más amo. ¿Qué digo yo? Ante mí mismo y del propio Dios. No será para tanto. Más tarde examinarás mejor la situación en la que te encuentras, cortó la condesa, deseando no verlo afligirse inútilmente. Por ahora agradezcamos al Señor por la satisfacción de la gran victoria de ver a Luis volver voluntariamente a nuestros brazos. Sin embargo, él vagaba con la mirada por los rincones del salón por segunda vez, buscando a alguien que continuaba ausente. Vieron que un profundo suspiro exhalaba de su pecho sufriente, y comprendieron todos a un mismo tiempo. Busca a nuestra pobre Ruth. Oraron, fervorosamente y sumisos, en el culto sincero al Altísimo. La oración, hecha en común con los seres amados, lo reanimó poderosamente. Se diría que bálsamos vitalizantes encendieron nuevas energías en su alma. Los niños lo rodeaban, puros y sonrientes, mirándolo con interés. Los acarició, benévolo. Y reparó largamente en tres de ellos, como si un precioso trabajo de reminiscencia se operase en su conciencia. Finalmente los abrazó, con efusión y cariño, mientras derramaba copiosas lágrimas, susurrando, tembloroso y aterrorizado, quejas entrecortadas. Dios del cielo. Mis hijos. Fueron mis hijos, Señor. Sí, Luis, estos pequeñitos fueron tus hijos, en una existencia anterior a esta que dejaste, confirmó la condesa Carolina. Los recuerdos de las migraciones terrenas, anteriores a la que finalizó en los subterráneos del Louvre, acudieron entonces, a tropel, haciéndolo sufrir, pues ahora comprendía, tardíamente, el terrible error en que incidió, haciendo víctimas a aquellos mismos a quienes más había amado, en el pasado remoto de su destino. Carlos Felipe, no obstante, puso las manos diáfanas sobre su frente, en un compasivo gesto de solicitud, y advirtió, grave y conmovido. Sí, fueron tus hijos, a quienes mucho amaste en pasadas vidas, a quienes continúas amando tiernamente, como espíritu. Para evitar situaciones dolorosas como la tuya, en el mundo espiritual, mi pobre Luis, el Creador nos dio el código supremo de su ley, que prescribe el máximo mandamiento de él, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo. Pues aquel que respeta a Dios debidamente y ama a su prójimo, será incapaz de cometer una acción ofensiva contra quien quiera que sea. Será incapaz, incluso, en migraciones terrenas en que los intereses espirituales lo obligaron a reencarnar sin la compañía de sus entes queridos, de herirlos de forma irremediable, como lamentablemente acabas de hacer para tu propia desgracia. Como puedes ver, Luis, la ley suprema protege la evolución del individuo, trazando para él felices derroteros, que conducen a la paz de la conciencia, que es también la plenitud del cumplimiento de sus postulados. Y que el propio individuo, invigilante e impulsivo, desviándose de ellos, preso a sus pasiones, es que para sí mismo abriera los abismos del dolor, de los cuales no se levantará mientras su conciencia permanezca desarmonizada consigo misma. No lamentes excesivamente ese pasado en el que acabas de sucumbir a la tentación del poder arbitrario, del fanatismo sectarista. Reflexiona antes de adquirir fuerzas para la rehabilitación que se impone. Y ten esperanza y ánimo fuerte, que el Señor sabrá proveerte de lo que necesites para poder vencer. Mientras tanto, Ruth, la hermosa renana, a quien el espíritu atribulado del capitán de la fe buscaba con ansiedad en la reunión espiritual en la que tomó parte, vivía en su existencia terrena, razón por la cual no se podría encontrar allí entre los suyos, aunque tuviese méritos para eso. Continuaba al lado del esposo, amargando, no obstante, presa a un lecho de dolores, los últimos días de su desgraciada existencia. En los primeros tiempos después del matrimonio, logró días menos tormentosos, gracias a la paciencia y docilidad del marido, verdaderamente fraternales. Pero, con el paso del tiempo, agravándose su singular estado de aprensiones y remordimientos por el drama que creara para el hombre que, aunque culpable, tanto la había amado, no consiguiendo un solo día de paz, convirtiéndose en un legítimo infierno, la vida que arrastraba. Federico se deshacía en atenciones edificantes, pues amaba a la esposa. Fervoroso adepto de la Reforma, intentaba atraerla para el culto consagrado del Evangelio, seguro que de ahí obtendría inestimables beneficios para la recuperación moral. Pero, Ruth, que confesaba haber traicionado el Evangelio al vengarse de Nergone, se negaba a atenderlo, diciendo que no era digna ni siquiera de tocar a aquel con los ojos. En vano, Federico requería para ella los mejores médicos del país, e intentaba distraerla con fiestas y viajes. Pronto, la joven renana se cansó, diciendo que prefería conservarse ajena al mundo, viviendo con sus propios recuerdos. Federico era joven y poderoso. Mientras se conservaba dignamente en su puesto de príncipe y de esposo, poco a poco se resignó a la indiferencia de una esposa que, aunque confesaba que lo amaba, no ocultaba que también quería mucho a los recuerdos de otro hombre. Y, de ese modo, sintiendo que el corazón se le destrozaba, procuró liberarse de las torturas de las aprensiones entre las alegrías y ruidos de la sociedad. Ruth entonces se vio frecuentemente sola entre las sombras del inmenso castillo de su generoso esposo. Un estado acentuado de neurastenia dominó sus nervios, y durante horas y días enteros se entregaba a tristezas agudas, presa a una ventana, mirando el horizonte que indica a Francia o sucumbiendo a un continuo llanto, yendo y viniendo por las salas y corredores de la gran residencia, bajando y subiendo escaleras, hasta caer cansada, exhausta, pronunciando el nombre de Luis de Narbonne tiernamente, rogándole perdón por la traición ignominable. Después, clamando por su madre y por su inolvidable Carlos, suplicando socorro contra el espectro de Otilia de Louvigny, que la torturaba, afirmándole que ella misma, Ruth, no cumplió con el juramento prestado en otro tiempo, pues Luis, que fue preso, se encontraba ahora en libertad, transitando por las calles de París y hasta por los campos de la Chapelle. El hecho era, no obstante, que, realmente, el espíritu odioso de Otilia, detenido en su pecaminosa inferioridad de obsesor de Luis, se volvía ahora contra la propia Ruth, con mayor influencia que nunca, por cuanto, hallándose con el espíritu ya liberado del infeliz conde de Narbonne, y no poseyendo claridad de raciocinio para comprender que el desgraciado sucumbió en la prisión, liberándose de esta, gracias a la muerte del propio cuerpo carnal, lo suponía evadido, pues su amiga de infancia, por él ciertamente apasionándose, la despreciara, favoreciéndole la fuga y, de ese modo, dejando de cumplir el juramento prestado sobre las páginas de la Biblia, de perjudicarlo para vengar la muerte de Carlos Felipe. Se tramaba entonces el gravoso enredo psíquico, bastante común en el más allá, entre cómplices de un mismo crimen. Enfurecida contra la infeliz joven, e identificada plenamente con esta por los sentimientos bastardos, de los cuales resultó el pacto demoníaco, eslabón de tinieblas que las ataba al ámbito de vibraciones análogas, se volvía hacia Ruth, ejerciendo posesión mental definitiva, como antes ejerciera la sugestión. Era la obsesión formal, irremediable, tan común en todos los tiempos entre aquellos que se desvían del cumplimiento de las leyes del deber. Y esto sería para la desgraciada Ruth Carolina el justo resultado del sacrílogo y respeto a las normas evangélicas que, como adepta de la Reforma, no podría desconocer. Frecuentemente Federico o Dama Blandina, viéndola excitada, presa de angustiosas depresiones, estado tan común a los individuos que se dejan obsesar por los espíritus inferiores, la invitaban a la oración, pidiendo para que accediesen a participar del culto diario, como es costumbre entre los reformadores. Pero, la respuesta fría, desoladora como el propio drama que oscureció su vida, anulaba los buenos propósitos de aquellos amigos, que serían como guías compasivos que le señalasen el único recurso posible para remediar tantos infortunios. No puedo, no puedo. Vivo sumergida en tinieblas. No soy digna de las luces del Evangelio. Me desentendí de él, desobedeciendo sus mandamientos. Soy una renegada. Irremediablemente una pérdida. Ruth, mi pobre amiga, insistía Federico, angustiado, pero convicto, el Señor vino a este mundo por amor a los pecadores. Arrepiéntete de tu crimen. Ora en secreto a nuestro Padre y Creador, rogando su complacencia. Practica obras meritorias de amor al bien. Y verás cómo los bálsamos celestes aplacan las inquietudes de tu conciencia. Pero, la respuesta volvía, en su isocronía irritante, intransigente y helada como la propia desolación que la aniquilaba. No puedo, no puedo. No hay perdón para mí en las leyes del Eterno. En esa infernal disposición, sin haber logrado un único día de felicidad y haciendo infelices a cuantos la rodeaban, Ruth venció 12 largos años. Intentó conseguir noticias de Luis de Narbonne, con la esperanza de que serían exactas las reprobaciones del fantasma de Otilia, que la acusaba y perseguía por creerle infiel, favoreciendo la fuga de aquel. Para eso, convenció al marido para que enviara un agente secreto a París, a fin de investigar el paradero del infeliz capitán de la fe. Durante el tiempo de espera, se sintió reanimada, en la expectativa de que sería probable que éste, teniendo tantas relaciones entre la nobleza, lograse escapar a la trampa que ella y Catalina habían preparado, lo que la eximiría de los remordimientos que la azotaban. Pero, transcurridos 3 meses de angustiosa expectativa, el sirviente volvió, asegurando que, a pesar de los esfuerzos emprendidos, solamente consiguió obtener la versión de que el conde desapareció inexplicablemente de la noche a la mañana, sin que jamás se supiese su paradero. Constando, no obstante, que la reina madre lo tendría prisionero, en alguna mazmorra secreta. Entonces ella cayó en la fragua consumidora de su infierno, mientras, a su vez, Otilia indignada la torturaba, pidiéndole cuentas del enemigo a quien quería perjudicar, al cual acababa de perder de vista. Ahora, gravemente enferma, desfallecida bajo la devastación de una severa dolencia del pecho, se esperaba en cualquier momento su desenlace. Bondadosos amigos velaban por ella, fieles a la consideración por el respetable titular que le diera el nombre, mientras éste, esposo dedicado hasta el fin, y apoyado en una generosa conducta evangélica, leía y releía a la cabecera del agonizante consoladores pasajes bíblicos, como deseando crear, para la infeliz descendiente de los nobles de la Chapelle, la posibilidad de calma de conciencia para la hora solemne de su tránsito. Hacía ya algunas horas que la hermosa Ruth Carolina había entrado en agonía. De pie, delante del lecho, bendiciendo a Dios por haber permitido cesasen los tormentosos sufrimientos de aquella linda joven, que si mucho erró también padeció y expió mucho, Federico de G. enjugaba discretas lágrimas, acompañado de familiares y amigos. En cierto momento, la agonizante abrió desmesuradamente los ojos, como si la vida desease volver al debilitado organismo. El deslumbramiento de consoladoras sorpresas pareció que transfiguró su rostro y alcanzado por el abatimiento de la muerte. Y una dulce sonrisa floreció en aquellos labios que desde hacía muchos años habían olvidado el contacto de las alegrías del mundo. Ella levantó un poco la cabeza, en un gesto imprevisto, y extendió los brazos hacia el vacío, exclamando débilmente, causando asombro entre los presentes. «¡Madre mía! ¡Padre mío! ¡Luis de Narbone! ¡Oh, Luis! ¡Hasta que por fin vinisteis todos a mi encuentro!» Cayó desfallecida sobre las almohadas. Y en aquella misma noche Federico de G. le cerró los ojos, piadosamente,